El arte de organizar sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios, utilizando los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo. ¿Qué es esto? ¡Un quilombo! Los viernes a las 10 p.m. Otro día perfecto. Un descenso continuo a las emociones más básicas de la especie humana. Dejémonos ya de joder con boludeces. Otro día perfecto. Porque alguien... ¡Tómatela! ¡Pelotudo de mierda! Tenía que hacerlo. Insólitamente logramos llegar al viernes. Damas, caballeros, niños, tengan ustedes muy buenas noches. No sé qué me quiere decir Moyo con esto. Somos otro día perfecto. Volvió el frío, ¿eh? Vamos hasta las 12 de la noche por FM en tránsito. Lo que hacemos ODP en la puesta en el aire, Sergio Freites en la producción y coordinación, el ausente Bruno Dulbeco. Todavía no se ha sentado a mi derecha, pero en segundos estará Mateo Crespo. Sentado a mi izquierda, Facu Acuña. Mi nombre es Ricardo Durán y estamos preparando una bolsa llena de regalos para vos. En realidad tenemos una bolsa llena de regalos, pero la compartimos aquí entre amigos. Estamos transmitiendo en vivo desde los estudios Nora Cortiñas en Avellaneda 1060, en la ciudad de Castelar. Estamos contentos de formar parte del año número 30 de FM en Tránsito. Seguramente tendremos algunos invitados que van a estar charlando con nosotros en el transcurso de la noche. Algo te anticipamos por las redes sociales. Somos @ODP Radio en Twitter, en Facebook, en Instagram y también en Spotify. Esto está arrancando. Otro día perfecto es el programa número 17. ¿Qué número jodido, eh? Del 2017. No quería decir arrancamos porque era una boludez, ¿no? Con esto. Arrancamos con Riff. Esto es Lily Malone. Hay ruido de motores en su corazón. Sale del bar, se pone a andar. Y encara la autopista hacia ningún lugar. Cuba alimentada, rueda camino al sol. Como desesperada, buscando una emoción. Leave me alone. Leave me alone. Leave me alone. Manejo un camión. Llevas un bordaligas en la guantera, en caso de romance en la carretera. Es desenfrenada pero suave cual será. Y monta su caballo de 24 ruedas. Curva alimentada, rueda camino al sol. Como desesperada, buscando una emoción. Lily Malone, Lily Malone, Lily Malone. Manejo un camión. We'll be right back. pedazo de romance en la carretera. Ese es enfrenada, pero suave cual seda. Y monta su caballo de 24 ruedas. Tu alimentada rueda camino al sol. Como desesperada, buscando una emoción. Lili Malo, Lili Malo, Lili Malo, maneja un camión. Abríamos con Riff, desde que sea rock del 97, Lili Malón. Han pasado 20 minutos de las 10 de la noche. Recién estamos comenzando, vamos hasta medianoche a través de FM en Tránsito en 93.9. Estás bromeando. Esto es increíble. Anticristianas. Putos. ¿Y quién carajos es Eddie? ¿Lo dice en serio? Bueno, él no tiene un televisor. ¿Quién es Eddie? Y es de Texas. Es el puto gobernador Edwin Tuttle. Ellos son primos. Otro día perfecto. Decía que en unos segundos iba a estar sentado a mi derecha Mateo Crespo. Y finalmente aquí lo tenemos ausente con aviso. Ausente de cuerpo presente, digamos, porque hablamos por teléfono el viernes pasado. Ausente en misión, podríamos salud. Decir. Salute. Salud. Salute. Salud. Salud. Salud. Pasen bien. Salud, ser. Bueno, hoy vamos a estar metiéndonos en las raíces de tal vez una de las mayores comuniones que hay entre religión y música. Me estoy refiriendo al reggae y el rastafarismo. Vamos a hablar de un muy buen documental llamado Holding On to Jah, que explica todo lo que necesitas saber sobre cómo tenés que hacer para ser un buen rastaman y mucho más. Y después vamos a hablar de Janis Joplin una vez más, porque se acaba de subir a la plataforma Netflix un documental muy bueno llamado Little Girl Blue, Pequeña Niña Triste, que complementa muy bien aquel del cual hablamos algunos años atrás, llamado The Way She Was, donde solamente se reconstruía la historia a través de sus entrevistas. Esto no, este es un documental hecho, completo y muy derecho sobre Janis Joplin, una miembro fundadora y honorífica del Club de los 27. Eso es para vos, que por el chat del programa lo acusabas de que nos estaba robando con esto de Janis. No. En tu cara. Yo hice una pregunta. En tu cara. Solamente es hice original. Una pregunta. Es un producto original de Crespo. Hice una pregunta solamente. Si no lo habías hecho antes. Está bien. Yo quiero que estén atentos. Me parece que son. Solamente. Digamos, porque tenés un currículum, ¿no? Digamos. Sí, pero. Tosé tan. Bueno, se bueno. Asustó. Dejémoslo toser. A ver, esta semana se han cumplido 15 años de lo que se conoce como la masacre de Avellaneda. El domingo, muchas organizaciones sociales hicieron una vigilia en la estación Darío Maxi, lo que era la estación Avellaneda, y el lunes salieron al Puente Pueyrredón a recordar los 15 años de los asesinatos de los pibes. Para aquellos no tan atentos a estas cuestiones, es el famoso... La crisis causó dos nuevas exactamente, muertes. Exactamente, la famosa tapa de Clarín, la crisis causó dos nuevas muertes. Eso fue el lunes. Dos días después, en plena Avenida de Julio, ocurrió una represión bastante fulera, bastante cruenta contra organizaciones que también estaban haciendo un piquete. De eso vamos a hablar esta noche. Nosotros vamos a estar escuchando canciones, vamos a estar presentándote un par de disquitos nuevos que han salido. El nuevo disco de Royal Blood, una banda muy curiosa. Son un dúo de bajista y baterista solamente, con uno que canta. Bastante curioso, por cierto. Es el segundo disco que han editado. El primero fue muy prometedor. ¿Este está a la altura? ¿Qué onda? Está a la altura, absolutamente a la altura. Vamos a estar escuchando una canción de un disco que tiene un nombre difícil de pronunciar para aquellos que no nos movemos tan cómodamente en el inglés. How Did We Get So Dark. Bastante bien, ¿no? ¿Cómo nos volvimos tan oscuros? Exactamente. Y después, algo que les anticipamos el viernes pasado y que finalmente no pudimos escuchar, de Magpie Salute. Es una banda con ex miembros de Black Crowes, integrada por un guitarrista argentino. Ah, sí, está ahí un... Exactamente, el hijo de un legendario bajista de rock argentino. Nos enteramos de este dato cuando estuvo visitándonos Alfredo Rosso hace algunas semanas ya. Vamos a estar navegando velozmente por la vida y obra de Mike Patton, un tipo que ha

haciendo Take Your Whiskey Home desde Woman and Children First del 80. Estos son los Rival Sons, la canción Lucky Girl. El disco es de 2009 y se llama Before the Fire. Recién estamos arrancando, apenas van 25 minutos de programa. Ideas que retumban hace 29 años. Temporada 30, en tránsito, Comunicación Cooperativa. Son una banda particular, un dúo de bajo y batería solamente que hicieron bastante ruido con su disco debut de 2014. El pasado 16 de junio apareció lo nuevo de Royal Blood. El disco se llama igual que esta canción, How Did We Get So Dark? Lo nuevo de Royal Blood, sonando en ODP. Piden a los medios de comunicación que retrocedamos algunos pasos, continúa avanzando la policía y comienza a... ¡La piedra, boludo! Algunos pertenecientes al grupo Quebracho con una actitud violenta, desde el vamos, por parte de los que cortaron la calle. Bueno, lo de ayer fue en ese mismo marco, ¿no es cierto? No permitimos la violencia. Y ayer claramente hubo situaciones, hubo amenazas, hubo cero voluntad de diálogo. Y así vamos a seguir actuando. Vamos a seguir actuando. Aproximadamente 2 horas el corte total en la 9 de julio. Participaban varias organizaciones sociales frente al Ministerio de Desarrollo Social pidiendo que se declaren la emergencia alimentaria, como así también la emergencia laboral, entre otras reivindicaciones. Lo de hoy, con un intento de un acampe, es decir, con una permanencia mayor, claramente tiene como objetivo producir el disturbio social, producir el barullo, el batifondo, el desorden. Hay una política que tiende a armonizar estos dos derechos, ¿no? El derecho a transitar y el derecho a manifestarse. Y lo que vamos a hacer desde el punto de vista del gobierno de la ciudad es tratar de que se puedan ejercer esos dos derechos armónicamente. Otro día perfecto. A mí me parece que Argentina debe ser de los pocos países del mundo que para garantizarte un derecho te tienen que cagar a palo. Porque lo que escuchábamos recién eran palabras de Larreta, de funcionarios del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, diciendo, bueno, nuestro trabajo es tratar de armonizar el derecho a poder transitar y además el de la libre expresión. Ahora, es raro, ¿no? Digamos que para garantizarte un derecho te tengan que tirar gases, te tengan que cagar a palo en el piso y además dispararte con balas de goma. Al comienzo del programa hacíamos un poco de referencia a aquello que fue, que ocurrió hace ya 15 años. Mirá cómo ha pasado el tiempo. Aquella mañana, aquel mediodía de 2002 en el Puente Pueyrredón, cuando la Policía Federal, la bonaerense, la Gendarmería y también la Prefectura tuvieron una represión muy fuerte y ahí terminaron asesinados Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Y fue un milagro que hayan sido dos, porque hubo otras 15 personas que fueron heridas con balas de plomo a lo largo de toda la represión de esa mañana. De eso se cumplieron 15 años. Desde el 2002 al 2006, Franchotti estuvo libre prácticamente y fue condenado. Recién el año pasado estuvo firme su condena. Recién el año pasado. Y se acaban de cumplir 15 años. Digo, son esas, a veces esas cosas, esas vueltas que tiene la historia, que a pocos días, a pocas horas de haberse cumplido 15 años de aquello, hayamos visto nuevamente en la 9 de julio lo que fue el accionar de la policía, en este caso federal, correspondiente a la ciudad de Buenos Aires, porque ha sido traspasada a la órbita de la ciudad de Buenos Aires, actuar de este modo. Y atención con las palabras del propio Larreta que escuchábamos recién, vamos a actuar de este modo, ¿no? Y me parece que eso es una advertencia, y obviamente hablamos de de algo que intenta ser disciplinador con la protesta social en estos tiempos que, cuando vemos prácticamente casi todos los índices económicos y lo queremos ver desde los puntos de vista numéricos, nos encontramos con una degradación y una crisis importante. Eso se traduce en desempleo, en salarios mal pagos, se traduce en personas que pierden su trabajo. Claro, y en estos casos no se preocupan por garantizar derechos. El derecho a la vivienda, a la educación, a la salud, no es una preocupación garantizarlos. Garantizan otros. Y pueden, y pareciera que esos pueden esperar para otro día, ¿no? Eso, a ver, lo importante es que se pueda transitar. Y ahí me parece que hace falta, digamos, un debate bien de fondo sobre qué es lo primero que hay que sopesar en una balanza. Digo, si mucha de esa gente tuviera laburo, tuviera una vivienda digna y tuviera salud, probablemente no estaría en ese lugar. Y no estaría manifestando en la plena 9 de julio. Bueno, se cumplieron 15 años de la masacre de Avellaneda y tristemente tuvimos que ver otra vez por casi cadena nacional cómo fue una represión. Un par de cosas como para tener en cuenta. Si repasan algunas imágenes de todo lo que pasó el miércoles, vamos a ver. Motos de la Policía Federal con las patentes tapadas. Algunos uniformados cagando a palo en el piso a personas que ya estaban reducidas y sin embargo las estaban cagando a palo. Algunos otros uniformados desenfundando sus 9 milímetros. Estaría bien, digamos, saber qué tipo de munición tenían en esas 9 milímetros también, ¿no? Y así un montón de cosas que hacía mucho tiempo que no se veía en plena ciudad de Buenos Aires. Seguida volvemos con Paco, ¿eh? Para los violadores. Un disco extraño, ¿eh? Otro festival de la exageración. El nombre me gustaba. Es la única canción que rescato de ahí, ¿eh? Se llama Petróleo y Sangre. Son las 10:30 de la noche. Somos Otro Día Perfecto. Le ponemos rock a la maldita ciudad de Castelar. Ahora los violadores. Esto es Petróleo y Sangre sonando en ODP.

maridos. ¡Qué lástima! Estuvieron tan cerca de impedir la paz mundial, pero entiendan, la paz siempre encuentra el camino. ¡Adiós, equipo América! Te tengo malas noticias, Robbins. ¿Ahora qué pedo? Yo soy fumador. Otro día perfecto. Desde 1980 hasta la fecha, los tipos tienen 16 discos de estudio con 3 cantantes distintos. Hoy, caprichosamente, porque nos gusta y porque podemos, nos metemos en los 4 grandes discos de Iron Maiden. El primero de los 4 discos de Iron Maiden que más nos gustan es este. Se trata de The Number of the Beast, aparecido en 1982, el primero con Bruce Dickinson como cantante, también producido por Martin Birch. El disco se transformó inmediatamente en un clásico del estilo, siendo aún hasta nuestros días uno de los más importantes e influyentes del metal en general. Canciones como 22 Acacia Avenue, que es la que está sonando, The Number of the Beast, Run to the Hills y Hollywood Be the Name, instalaban definitivamente a la banda entre las más grandes de la historia del heavy metal. El segundo de nuestra arbitraria elección es este. El disco es Peace of Mind, aparecido en el 83. Es el primero con Nico McBrain en batería, nuevamente producido por Martin Birch. Biden seguía editando discos maravillosos, pero no lograba repetir formación de uno al otro. Aquí la cosa se estabiliza un poco. Bruce Dickinson cantaba, Adrian Smith y Dave Murray tocaban la guitarra, Steve Harris al bajo y Nico McBrain en batería. Peace of Mind, el segundo de los 4 grandes discos de Iron Maiden, incluye otro puñado de canciones clásicas. Esta noche estamos metiendo la cabeza en los 4 grandes discos de Iron Maiden. You'll take my life, but I'll take yours too. You fire musket, but I'll run you through. So when you're waiting for the next attack, you better stand, there's no turning back. The field of sounds, the times begins. But on this battlefield, no one wins. The smell of ice cream, smoke and horse's breath. As a virgin into certain death. El tercero en cuestión es, a nuestro juicio, este que empieza a sonar. Se trata de Power Slave, aparecido en el 85. Aquí una vez más produce Martin Birch y por primera vez logran repetir la formación del disco anterior, a caballo de grandes canciones como esta que suena, Aces High, y la que le da el nombre al disco. Montaron el legendario World Slavery Tour con más de 189 conciertos en apenas 11 meses. Damas, caballeros, niños, estamos repasando los 4 grandes discos de Iron Maiden esta noche en ODP. Los repaso por los 4 grandes discos de Iron Maiden. Todavía nos falta uno. Se trata de Seventh Son of a Seventh Son, apareció en el 88 y una vez más producido por Martin Birch. Aquí un par de clásicos históricos como esta que suena y The Evil That Men Do. ¿Te acordás cómo sonaba Maiden en el 88? Don't need no key to unlock this door. Gotta break Repaso final entonces de los cuatro grandes discos de Iron Maiden: The Number of the Beast del 82, Peace of Mind del 83, Power Slave del 85 y Seventh Son of a Seventh Son del 88. De entre todos esos discos, elegimos quedarnos con esta. ¿Estás de acuerdo? Muy bien, ¿eh? Gracias, salud. Aunque no pusiste ninguno de los dos primeros discos fundacionales con Paul Di'Anno, me refiero a Iron Maiden y Killers. No. Está un aprobado más muy bien. Bueno, bastante generoso, ¿eh? 10 minutos para las 11 de la noche. De entre todos esos grandes discos de Maiden, elegimos quedarnos con esta. Todavía nos queda un rato largo, ¿eh? Vamos a escuchar algunas canciones. Estamos esperando a algunos de los chicos de Caballeros de la Quema para charlar acerca de lo que fue ese show maravilloso en el Estadio Único hace un par de semanas, ¿eh? Esto es Revelations. Serpent's kiss as the eye of the sun rose on her lips. hasta las 24. Otro día perfecto. Sonidos que te son tan afines, ¿no? They came de un modo o de otro. The offspring of 400 years of oppression to start a movement and bring a message to the world. This is their story. Lo que estamos escuchando es el tráiler de Holding On To Ya, un documental que te puedes encontrar a partir de las 12, no ahora. Si vas a YouTube, porque está ahí disponible en calidad HD y subtitulado, y donde vas a tener todas las respuestas a tu pregunta sobre la relación entre reggae y rastafarismo. Si querés enterarte de qué se trata antes de las 12, para eso estamos nosotros. Para eso estamos nosotros, por eso que esperen hasta las 12. Si vos siempre te preguntás si los rastas son una manga de sucios fumetas o si son una filosofía de vida... No me lo pregunto, estoy seguro. O si son una filosofía de vida existencial... Bueno, ahí está este documental que en 1 hora y 38 minutos devela todo el misterio de las raíces del origen del rastafarismo y con ello, obviamente, la historia del reggae y gran parte de la historia de Jamaica, que es donde sucede toda esta cuestión, ¿no es cierto? Es ahí donde te vas a enterar de la importancia de Marcus Garvey, realmente un líder espiritual que se puede comparar tal vez a un Martin Luther King o a un Malcolm X en los Estados Unidos, pero uno de los primeros que alzó la voz en una Jamaica que, llena de esclavos recientemente llegados, se encontraba muy oprimida y todos ellos viviendo realmente en una miseria espantosa, tanto en los suburbios de Kingston como en todos los pueblos del interior, como por ejemplo Nine Mile, donde nació la única estrella de rock que ha tenido el tercer mundo a nivel internacional, como nuestro querido Bob Marley. En este documental también te vas a enterar de la importancia de Haile Selassie I, el emperador de Etiopía, que se convierte para los rastafaris en algo así como Jesús venido a la tierra. Y también, obviamente, la relación intrínseca que hay entre la religión, entre la marihuana, entre el reggae, los comienzos de este estilo musical realmente único. Y también te vas a meter con una camarita en todos los tugurios de Kingston, en las plantaciones canábicas, en los montes del interior de Jamaica. Así que es muy, pero muy, muy completo, ¿eh? Realmente un material histórico increíble, con mucho material de archivo para enterarse de todo lo que pasaba en aquella isla convulsionada social y políticamente durante todo el siglo XX, donde las cosas muchas veces se dirimían a los tiros en las esquinas de los barrios de Kingston, donde de alguna manera había una opresión blanca, había un apartheid, había una cuestión de segregación muy, pero muy violenta. Indudablemente no, pero me pregunto, el único artista que ha trascendido el estilo ha sido Bob Marley, ¿no? Que, cuando digo esto, que es conocido por todo el mundo más allá que entiendas o no, o que sepas o no lo que es el reggae. Sí, sí, si bien hay miles de artistas, sí, claro. Porque cuando uno se pone a investigar, a hurgar un poquito en la historia musical de Jamaica y contemporánea de todos los orígenes del ska, el rocksteady, el reggae, realmente son muchísimos, muchísimos los artistas, pero el único que logró trascendencia internacional fue Bob Marley. Después vamos a poner una canción respecto a cómo fue y qué factores y qué personajes intervinieron en el éxito mundial de Bob Marley. Pero ahora vamos a escuchar un tema del tipo que le puso reggae al reggae, del que dijo esto a partir de ahora se llama reggae, y también hay un personaje fundamental en toda esta historia que es Jah, que es como la interpretación de Dios para el rastafarismo, que según Toots and the Maytals y propiamente su cantante Toot Hibbert, es el que escribió los 7 libros sagrados de la religión rastafari. Por eso vamos a escuchar 6 and 7 Books. Seven books, they wrote them all for the six. Te me revelás como un profundo admirador de Tucci and the Maytals. La verdad que sí, me parece que este disco Reggae Got Soul es uno de los mejores discos de reggae que ha dado la isla. Vos sabés que la persona que va a venir en un rato, que vamos a tener sentado acá, el primer reggae que me hizo tocar fue Tucci and the Maytals. Sí, todo esto viene vía Pablo Guerra, que fue como el descubridor en el oeste de esta banda, y a todos nos llegó por ese carril vía Méndez. Digamos que en un ratito nomás va a estar sentado aquí con nosotros Martín Méndez, guitarrista de Caballeros de la Quema y uno de los miembros fundadores, de los primeros, junto con Iván. Y también, me parece a mí, Los Caballeros, una de las bandas que mejor tomó el espíritu de Sumo de rescatar el reggae, porque muchos de los primeros discos de reggae que aterrizaron en Argentina venían en esa valijita que trajo Luca Prodan allá a finales de los 70, principios de los 80. Holding On to Cha, realmente muy recomendable documental disponible en YouTube con calidad HD subtitulado. Nunca está de más también recomendar ese documental llamado Marley, simplemente, que recorre la historia de Robert Nesta y todo su periplo desde los tugurios más infectos de Nine Mile hasta el estrellato mundial. ¿Quién estuvo involucrado en toda esta cuestión? Un tipo llamado Chris Blackwell. Él fue el dueño del sello Island, que justamente andaba por Jamaica dando vueltas y de repente descubre a Bob Marley y le propone ir a Inglaterra a recorrer el arduo camino hacia la cima del rock. En las primeras giras eran Bob Marley and the Wailers, donde estaban Bunny Wailer y Peter Tosh. Cuando vuelven de las primeras dos giras se ven muy desencantados porque, según ellos dos, Chris Blackwell los estaba estafando, los estaba timando, los estaba explotando, sin tal vez entender muy bien cómo era la industria en aquellos momentos de mediados de los 70. Es por eso que Lee Scratch Perry, productor también de los primeros discos de los Wailers, My Day in Jamaica, le dedica un tema llamado Vampiro, donde dice que Chris Blackwell es un chupasangre, ni más ni menos. Pero años después, nuestra queridísima Sinead O'Connor hizo un disco totalmente dedicado al reggae llamado Throwing Down Your Arms, un disco que recomiendo muchísimo, donde la mina se mete muy duro en las raíces duras, insisto, del reggae. Y es por eso que vamos a escuchar una canción, esta versión llamada Vampire de Sinead O'Connor, donde además cuenta todo lo que tuvo que sufrir un rastaman y cómo debe ser el comportamiento de un verdadero rasta. Obadiah, Obadiah, Jaja sent us here to catch vampire. Obadiah, Obadiah, Jaja sent us here to catch vampire. We have the chalice to light up your fire. When I catch them vampire, I go set them on fire. Iman trot up down a unity lane, see a dreadlocks running down a rasta man. Swear that if he catch him, he will kill him dead. The dreadlocks couldn't catch the rasta man. Obadiah, Obadiah, Jaja sent us here to catch vampire. Obadiah, Obadiah, Jaja sent us here to catch vampire. We have the chalice to light up your fire. When I catch them vampire, I go set them on fire. A true rasta man, no coach up, no betting shop. A true rasta man does not. True rasta man does not play card pack. A true rasta man always humble. Obadiah, Obadiah, Jaja sent us here to catch vampire. Obadiah, Obadiah, Jaja sent us here to catch vampire. We have the chalice to light up your fire. When I catch them vampire, I go set them on fire.

la época en que tenía un berretín bárbaro con el rock sinfónico, un disco de Yes del año 78 que se llama todavía Tormato. Esto es Release. Son las 11:30 casi de la noche, 11:25 te diría. Tengo el reloj de la computadora desfasado con la televisión, ¿eh? Quédate ahí, en un ratito estamos charlando con Martín Méndez, guitarrista de Caballeros de la Quema. Cuestiones varias, interrogantes sin respuesta y un montón de cosas sin importancia. Todas juntas en dos horas de radio. Estás metido en un problema muy grave, se te nota. Los viernes a las 10 p.m. Otro día perfecto. Termino todo este quilombo y nos tomo una birrita, ¿vale? Un descenso continuo a las emociones más básicas de la especie humana. Otro día perfecto. Peruana. Yo hubiera dicho que boliviano. Desempatá, gordo, dale. Porque alguien... ¡Vos sos un zarpado! Tenía que hacerlo. Una banda curiosa con muchos miembros, varios de ellos Black Crowes, y además con un guitarrista argentino. El disco y la banda se llaman igual, de Magpie, Salud, Richie Robinson, Mark Ford y Sven Pippen, todos ex Black Crowes, armaron un combo rockero de 10 personas que incluye al argentino Nico Beresi Artúa, el hijo de Vitico en guitarras. Este es el disco de Magpie Salud. Se llama Omission. Que Sara y yo ubiquen nuestra... ¡Gary! ¡Repórtense! ¡Helen Hunt! ¡Samuel Jackson! ¡Matt Damon! ¡Hijo de puta! Otro día perfecto. Falta, te diría, media hora para medianoche. Es momento para un blues sucio y arrastrado, ¿no? Nos vamos al 74... Tipo esas cosas y se murió hace un montón. Es el disco debut a nivel internacional de AC/DC. Blues sucio, podrido y arrastrado, la especialidad de AC/DC en una época de su carrera, ¿eh? Esto se llama Little Lover. Yeah! ¿Tenía alguna adicción? Sí, algunas. Hierba, meta, jugo, la que nombren. ¿Cómo se conocieron? Crecimos juntos, nos expulsaron al mismo tiempo. Nos juntamos muy rápido. Ya saben cómo es, quieres una esposa, pero solo medio tiempo. ¿Por qué no has sabido de ella? Ella te llamó aquí hace no mucho tiempo. No podía ayudarme, sonaba muy jodida. ¿Ves? Esa es exactamente la clase de cosas que queremos saber, Charlie. Muy bien. Necesitaba algunas cosas y... Dory me debía dinero, pero no tiene un puto teléfono, así que... Llamé a su amiga Carla, le dije que me llamara y al hacerlo hablaba sin sentido. Otro día perfecto. A fin de 2016, la incidencia de la pobreza en el Gran Buenos Aires llegaba al 34% de las personas. Y es uno de los más altos de todo el país, solo superado por Cuyo. O sea, el conurbano está entre las zonas más pobres de todo el país. Bien, vamos a hablar de lo que dio a conocer UNICEF, cifras de pobreza infantil. Tenemos un 30% de pobreza a nivel de la población en general versus un 48% en niños. Es decir, que casi el 50% de los niños viviendo en hogares con ingresos insuficientes para cubrir necesidades que se consideran básicas para la supervivencia. Un tercio de los asalariados, es decir, uno de cada tres, no está registrado, no hace aportes al sistema de seguridad social, es decir, sus empleadores no hacen aportes al sistema de seguridad social, que habla a las claras de un mercado de trabajo que todavía presenta altísimos niveles de precarización. A nivel del conjunto del país, este dato es más bajo, del 5,9%. Es decir, el conurbano tiene más indigentes que el promedio del país. Y hoy vemos, digamos, muchos indicadores que dan cuenta de situaciones de malnutrición, no necesariamente de desnutrición. Lo que vemos es que la asignación universal por hijo se reduce un 30% a la pobreza extrema. Si uno ve el conjunto de la población del Gran Buenos Aires y ve que de ese conjunto el 34% estaba en situación de pobreza, ese porcentaje llega al 51% si piensan los niños. Otro día perfecto. Hace algunas semanas hablábamos de un informe de UNICEF que tenía que ver con la pobreza de los niños en la Argentina y decíamos que, según cifras oficiales, había 5.600.000 chicos pobres. Esto era más o menos casi el 50% de los pibes que están viviendo de pobreza en la Argentina. Hace algunos días nada más, el Observatorio del Conurbano Bonaerense, que depende de la Universidad Nacional de General Sarmiento, que es una casa de estudios, de altos estudios, que trabaja mucho sobre el territorio del conurbano y analiza mucho todo eso, estuvo estimando una serie de datos que realmente son muy preocupantes, que dice más o menos lo siguiente: en el conurbano viven alrededor de 11.800.000 personas. Aproximadamente 4 millones de esas personas son pobres, es decir, que viven en hogares cuyos ingresos totales no alcanzan a cubrir los alimentos y servicios básicos para su reproducción cotidiana. Esta población, que puede ser clasificada como pobre, equivale al 34,1% de las personas del conurbano. Es muy grosso esto, en términos negativos, por supuesto, porque estamos hablando de que un 34%, más de un tercio de las personas que viven en el conurbano, no llegan a las canastas básicas. Hoy la canasta básica está más o menos, de acuerdo a las últimas mediciones, en unos 15.000 pesos. Esto significa, implica que hay un montón de personas que no llegan, que no alcanzan a cubrir esa canasta básica. Canasta básica que obviamente tiene que ver con alimentos y, como decíamos recién, también tiene que ver con servicios. De los niveles de pobreza se concentran con mayor intensidad en ciertos grupos poblacionales. En primer lugar, son los niños, las niñas, de la mano de lo que decíamos recién de UNICEF, menores de 18 años, con lo cual estamos hablando de el sector, uno de los sectores más vulnerables, como son los niños y los ancianos. Estamos viendo que también en el conurbano se están en una situación de vulnerabilidad mucho mayor. Cuando te hablan de la esperanza, del futuro, de refundar el país, de poner la verdad sobre la mesa, me parece que también hay que tener en claro esta situación que hoy se está viviendo acá mismo donde nosotros vivimos. Gracias, Facu. El tipo que va a empezar a sonar ahora brilla, brilla y brilla murió hace tantos años. No lo entendemos, pero lo disfrutamos cantidad. Se trata de Miles Davis. La mayoría de esos sonidos que escuchás son de su trompeta. El disco es Get Up With It, del 74. Quédate, no de pena, un ratito estamos charlando con Martín Méndez, que ya está en los estudios de FM en Tránsito. Asumimos no tener capacidad para entenderlo. Todos esos ruidos extravagantes que escuchás es el tipo tocando la trompeta con guagua y demás. Es Miles Davis desde Get Up With It, un disco del 74, una canción instrumental, por supuesto, llamada Red China Blues. En Tránsito, suena el barrio, suena la radio. Temporada 30, Comunicación Cooperativa. Las anteriores veces que nos visitó Martín Méndez, que fueron 2, 3, 4, ya perdí la cuenta, no poníamos estas cortinas porque, bueno, en realidad charlábamos sobre otros temas. Está con nosotros Martín, lo saludamos. Buenas noches. Gracias, Ricky. Brindamos. Gusto verte. Igualmente. Otra vez. Facu, Salud. Mateo. Lo primero. Sergio. Lo primero que hablábamos con Mateo. Desde afuera superó mis propias expectativas. Quería saber qué expectativas tenían ustedes y si las empataron, las superaron. En general, ¿no? Mirá, la verdad que por lo poco que charlé con mis compañeros después del show, coincidimos ya en el momento antes de subir. Las expectativas estaban superadas. Como músicos, o por ahí, ahí hablo más en primera persona, lo que lograron 15 años de silencio en la emotividad de un recital, yo no lo conocía, ni viendo recitales de otros, ni propios menos. La carga emocional desplegada por, en este caso, por miles de personas, que desde ya que superó nuestras expectativas. Pero lo que más impactó fue la química, lo que se armó entre 11 tipos particulares con 22 canciones, con la multitud que se juntó ese día de todo el país. Yo eso no lo viví nunca en recital, ni tocando, ni, no pasaba antes en nuestros recitales, ni me ha pasado como público ver un recital donde yo tenía toda la primera fila y cada canción que empezaba la gente se ponía a llorar. ¿Y tocaron, o sea, antes entre tan adelante de tanta gente en algún festival? Y nosotros sí, hemos tocado inclusive ante más gente, pero en eventos como realmente abiertos, ¿viste? De, qué sé yo, Rosedal de Palermo con León Gieco. O el de las Madres. O con Divididos. El que más gente enfrentamos así frente a nuestras narices fue en Puerto Madero con Divididos, que se juntaron 100.000 almas, que era una marea incontrolable, pero bueno, es una cosa abierta, era con otra banda. Así como Cabeza de la Noche y como fiesta privada nuestra, digamos, nunca nos sucedió algo de esta magnitud, ni lo esperábamos. Y cuando dejamos de tocar, estábamos lejos de esto. Durante muchos años en las redes sociales, desde hace muchos años, las redes sociales que no son tan familiares ahora, cientos de pibes y pibas hablando de los Caballeros de la Quema, de que cuándo vuelven, de por qué no vuelven, etcétera, etcétera. Lo primero que me se me ocurre preguntarte es ¿por qué ahora? No te pregunto por qué no antes, digo, ¿por qué ahora, justamente ahora? Porque por una persona, Martín Rea, sí. Ex-manager nuestro, primero prensa nuestro, fue manager al comienzo de nuestras carreras, fue la persona que nos introdujo en BMG, lo que hoy es Sony. Uh-huh. Él tenía la herramienta, el presupuesto, el lugar, la gente para hacerlo. Y la fe. La fe, las ganas. Cumplió 50 años 2 días antes, yo creo que se le autorregaló juntar a una de sus bandas preferidas. Claro. Y bueno, y nos convenció, y no le hicimos mucha resistencia tampoco, porque el plan, la primera vez que nos presentan un plan que le cerró a todos. Que cerraba, porque nosotros, digamos, no tenemos una estructura como para montar un show de estadio. No. No, nos era imposible desde el individual sostener 2 meses de ensayo, claro, en un lugar donde se pudiera trabajar profesionalmente y con 11 personas tocando a la vez. Y bueno, pudimos como consolidar todos los pasos previos. De hecho, ni nos entusiasmamos antes del tercer ensayo. Como a los dos primeros dijimos, vamos a ver qué onda, porque tampoco vamos por el... Porque sí, o sea, vamos a ver si esto suena, si hay onda, si hay ganas. O sea, si volvemos es para intentar romperla. Y una vez que funcionó, en la sala empezamos a soltarnos, a generar, no el mismo sonido antes, porque la verdad que el show de otro día no es el mismo sonido que trabajamos. Hicimos toda una producción sobre la banda. Inconsciente y consciente, digamos. ¿Eso tiene que ver con sus carreras? ¿Cómo siguieron sus carreras profesionales como músicos, los lugares por donde anduvieron musicalmente, lo que compusieron cada uno por sus lados? Mucho, mucho. Y cómo se desarrolló cada uno en estos años que no laburamos juntos. Claro. Y dar cabida a eso, porque muchas cosas que hacia el final de nuestra carrera juntos eran divergentes, ahora iban a ser convergentes si las podíamos hacer coincidir, sumar, claro, al equipo, digamos. Claro. En mi caso, qué sé yo, 15 años de productor, de un montón de discos, frontman de una banda. Claro. No soy, o sea, yo antes hacía coros medio azarosos. sí que por ahí tenía en la cabeza cuáles eran las voces de los otros músicos, pero siempre eran cuestiones que esta vez pudimos realmente también por el personal que se sumó, ¿no? Que jugamos con, sumamos jugadores así realmente para jugar una Libertadores, o sea, refuerzos, muy buenos músicos, y pudimos darle a todo una producción para sacar a la banda de los 90 en el sonido concreto de cada canción y ponerla en el 2018. ¿Cómo te encontraste 15 años después con todo ese material? Más allá de las dos, tres canciones que hacías con Sandero, ¿cómo te chocaste con esas canciones 15 años después? De todo me pasó. Algunas me da la sensación, sobre todo el último disco, que jamás las había tocado. Pero, tuve que poner YouTube y empezar a mover los dedos porque no tenía ni idea. Esta pregunta te la hago porque leí algún reportaje de Iván donde decía que tuvo que googlear algunas letras porque todos, tampoco se las acordaba. Todos tuvimos que YouTubear los temas y empezar muy de abajo. Fuimos sacando de a poquito, hicimos así como un esquema progresivo. Y otras recuperaron el pulso automáticamente. Tampoco las queríamos. Pues no es lo mismo cuando vos venís tocando de gira todas las semanas y tenés un show y vas y te subís a un micro y estás como muy en una. Ya las canciones van. De hecho, no las canciones, el show. Es una cosa que ya tiene una forma, un sonido, como te olvidaste de eso. Claro. Tenías la oportunidad de releer esas canciones y pasamos desde no acordarnos hasta otras que las le cortamos, echamos pedazos, hicimos arreglos, tanto en la letra como en arreglos musicales que hemos hecho, riéndonos con ternura de nuestro pasado, diciendo qué lindo que éramos, mirá las boludeces que hacíamos. Ya no doy con la DGI, iba a que dejar afuera mucha parte de quienes los estaban mirando, ¿no? Claro, así que fue la puta FIP. Claro. Esta vez. Y el minifón fue el iPhone 6. Claro. No, pero después cosas musicales y otras, bueno, la gran mayoría nos ceñimos a las canciones como eran, tampoco teníamos idea de reversionar los discos. Imagino que, por lo que vi al final del show, por lo que vi en Oxidados, que un ingrediente importante fueron los hijos de todos ustedes, ¿no? Y fue un golpe bajo, me dio la impresión, premeditado, ¿no? Sí. Ya sabía que iba a pasar igual, ¿no? ¿En realidad? ¿Iban a subir los chicos? Sí, sí, eso estaba armado, tenían la credencial para pasar, tenían alguien que los iba a buscar, no fue una cosa improvisada, pero sí que nada, surgió la idea en un momento, nos pareció que iba a estar bueno. De hecho, yo le quería mostrar a mi hijo cómo soy un escenario. Desde arriba. Claro, con todo eso. Y una banda sonando y toda la gente. Y ya que estaban, les pusimos unos micrófonos y hicieron los coros. Pero y un poco representar, porque también mucha gente del público vino con sus hijos. Entonces, fue todo como poner un... Mirá, no solo canciones quedaron de estas historias... Casi todos nuestros hijos son productos de la banda también. Claro. Conocimos a nuestras mujeres, claro, a través de la banda. Nosotros y un montón de músicos no están tan bien. Hay montones de niños por ahí. Y los chicos, digo, habían visto, imagino en YouTube, habían visto videos de ustedes, esas cosas así. También, pero yo creo que el público también, estaban los hijos que habían crecido. Por eso creo que se conectó y me han confesado mis compañeros de fútbol, que varios fueron al show, que bueno, que... El que aguantó los mocos hasta el final con los niños quebró. Sí, sí. Por eso digo, fue un golpe bajo y emocional. Estuve revisando viejas listas de Caballeros. La lista que armaron más o menos es la que venían haciendo en los últimos shows, ¿no? Más o menos, digo. Exacto. Era una de las preocupaciones, por ejemplo, de Iván. Y yo le decía, agarramos cualquier lista que hayamos tocado en Santa Fe en el 2000. Y va a estar, junio del 2001. Y va a estar bien. Esa y dos temas más o menos. No hay... De hecho, hasta que nos quedaron temas que fueron cortes, difusión, con video, no chamullés, temas que quedaron afuera. Pues ya tenemos reggae que estaban funcionando. Claro. Que bueno. Y montones de canciones que podemos haber hecho. Representamos todos los discos y también hubo algunos lados B, sobre todo el segundo disco, hubo temas así como Sangrándonos, que ni fueron cortes ni... Los pidió Javier, el baterista, él quería tocar eso, pero como sumamos a Tatú, el percusionista de los Pérez, claro, le dimos toda una revisión, lo pusimos más otra cosa. Entonces fue uno de los temas. Era un poco más denso, más oscuro, ¿no? En el disco. Claro. Imagínate esto que suena acá. Claro, esto es lo de la plata, claro. Sí. Así que nada, eso. Pudimos. Fue una gran satisfacción musical también, ¿no? Porque es muy gratificante. Por tocar en esas condiciones. verdad que... Si bien dijiste que no hicieron un balance con los compañeros de los Caballeros de la Quema, el espíritu que quedó flotando después de esa noche está más cerca del salió tan bien que vamos por más, o salió tan bien que mejor dejémoslo ahí y no lo arruinemos. Claro, una semana antes, a propósito, tiene que ver con eso. Javier y Iván fueron a la otra radio donde yo trabajo y una de las cosas que le pregunté a Javier era, ¿en serio? ¿Es esto y nada más? Y me dijo... Es esto y cada uno lo suyo, Ricky. Porque en realidad el acuerdo... Antes de fue, ¿no? Y nosotros, todo lo que hablamos terminaba esa misma noche, posta. Uh-huh. O sea, estamos realmente concentrados en esa noche que por ahí fue el show de nuestras vidas. De verdad. Entonces, y queríamos que fuese el mejor show de la historia de la banda también, ¿no? Teníamos todas las condiciones para darlo. Así que... Nos quemamos la cabeza con ese. Y redes mediante, ahora sigue, porque ahora claro. Los shows no se acaban de toque. Y la gente, lo que sí vemos, obviamente, es que, bueno, superó las expectativas. Claro, en los 90 no había YouTube y esas cosas para cebarse, ¿no? No había pantallas de LED en los shows de la banda. Claro. Y bueno, aprovechar. Yo participó, por ejemplo, en la generación de contenidos de todo lo que fue visual. Yo hice la parte de generación de contenidos y después sumamos al equipo, la que la disparó en vivo es Nadia, de Terrame, una piba de acá de Itusa, que es la que hace ese trabajo con sobrevuelos desde hace años. Uh-huh. Y que lo hizo Morón. Sí. Muy bien, bueno. Sí. Así se pasó a categoría estadios y la rompió. Claro, viste, pasaron ese tipo de cosas. Eso en cuanto a la apuesta y las cosas que no había. Y las redes ahora sigue estando como... Antes vos venías de tu show a tu casa, por ahí el lunes, alguna reseña, una revista, pero... Y ya. Ya, no, la gente no te llamaba, no te hablaba y te contaba lo que le había pasado. Cuando dejaron de tocar no existían directamente. Estaba empezando, pero era una cosa, tener una página, una cosa como... Claro. No había un trato directo. Digo, de hecho, los mensajes de texto llegaron... 2002, 2003, digamos, por ahí, ¿no? Sí, ahora sí, estamos sí. Hablando de alguien que te escribió durante la semana previa y durante el show después, capaz que todos los días recibía esos mensajes, digamos. También. Y sí, y también a vos te genera, porque si es como que tenés que seguir cuidando el lenguaje mucho, porque está, en mi caso estás acostumbrado a tener una banda under donde... Yo sabía dónde vivía, cómo se llamaba y de qué trabajaba cada uno de los que venían a los shows. Claro. En este caso es como... ya no podés hacer tan lo mismo. Pero a la vez no nos hemos convertido en nada distinto de lo que éramos hace una semana. Claro. O sea, es como un sueño para nosotros, que es un subidón y después el domingo está en casa de nuevo. Estuve cortando el pasto, digamos. Haciendo los deberes y hice mi top 5 de canciones de Caballeros de la Quema, la mayoría de las cuales no las tocaron. Ah, andate a Fulanos de Nadie y poné la última canción del disco, ¿la tenés? Esa, vamos a escuchar esa. ¿Te acordás cuál es? Sí, ahora ya sé. Estamos charlando con Martín Méndez de Caballeros de la Quema. La última canción de Fulanos de Nadie. El último disco de estudio, ¿no? Todo tan raro se llama esta. Son estos días de vivir con la muerte en la nuca. En esta epidemia de silencios que nunca acaba, sería bien bueno distraerse tejiendo ternuras, que abran cancha las penas y un milagro nos saque a bailar. Pero está todo tan raro, es tan raro, nadie sabe qué precio colgarse en la rifa de la soledad. Hoy está todo tan raro, todo es tan raro, uno empieza agachando la doble y termina en el fondo de desesperadas, el sueño en compota y el escabio para no pensar. Pero ¿quién nos dice que a la vuelta de tanta derrota cambiemos de pinchas y los miedos nos dejen en paz? Hoy está todo tan raro, todo es tan raro. Nadie sabe qué precio colgarse en la rifa de la soledad. Hoy está todo tan raro, todo es tan raro. Faltan 3 minutos para medianoche. Estamos haciendo la edición 17 del 2017 de Otro Día Perfecto. Estamos charlando con Martín Méndez de Caballeros de la Quema. Por ahora puedo decir Martín Méndez de Caballeros de la Quema. Antes siempre te pregunté como ex. ¿Qué te presenté como ex? Se nos enquilombó el currículum. Seguimos dando vueltas sobre lo mismo, ¿viste? Los tipos quieren saber qué va a pasar después. Mirá, los tipos que te están entrevistando quieren, claro, saber que, si va a pasar algo después. Y somos 4 o 5 acá, queremos saber qué va a pasar después. Okay. En realidad, recién en charlas muy preliminares lo que acordamos es ser cautos, ambiciosos e inteligentes. Es lo que quiera decir eso, digamos. Como que entendimos que esto no es algo más en nuestras vidas y carreras musicales. No, claro que no. Desde lo grupal e individual y la conexión con mucha gente. Más de la que pensamos y más de la que dejamos años. Claro. Sabemos que si no la vemos, somos medio salame. Digamos, si no entendemos lo que generamos y podemos darle alguna forma, no sabemos cuál. Pero algo vamos a tener que hacer. ¿Qué? Una de las cosas que pueden hacer es... Ya está, nada. ¿Es una posibilidad? En realidad ya no, porque va a salir un DVD de este show. Ok. Vía Sony. Ok. Todavía tenemos contrato. No quiero alentar medianos plazos, pero... Este disco, este DVD se grabó cubriría, y se firmó para un DVD. Sí, este disco cubriría uno de los dos discos que le debemos. ¿Le deben discos plazo a Sony? Claro. Pero es raro porque si la banda no se juntaba nunca, se los iban a deber para siempre. ¿No? Es como. Pensamos que estaba caduco ya. Lo fuimos a leer de nuevo porque no sabíamos ni qué decir. Se juntan, nos deben dos discos. Sí. Okay. Que seguimos estando bajo la órbita de Sony, lo cual es muy divertido porque yo vengo de 10 años de Under, donde una disquera era como decir, vamos a Marte. Atienda, que te reciban una disquera. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Va a pasar algo? Ya está, ya pasó. Vamos, Alejo. Mirá, no sé qué va a pasar con Caballero. Mucho menos. Hace 2 meses, no tengo idea. La verdad es que con Sendero tenemos un disco que le falta un 5% para estar listo. Ok. Está ahí, ya... Me enteré el año pasado por Facebook que lograste que Mateo grabe sus guitarras. Sí. Bajo amenaza de muerte. Después tratamos de ensayar y tratamos de que se aprendan los temas y ahí fracasamos. Ya era demasiado. Ya era muy difícil. Pero, nada, yo lo que siento es que, qué sé yo, tengo un disco listo con Sendero. Está por salir un disco con Los Caballeros, que un disco en vivo, ¿no? Representando. Estamos en un lugar... Como te decía antes, que cualquier músico sueña desde chico. Tenemos que aprovecharlo de una forma de saber leer también. Yo lo que siento personalmente es que la gente se quedó más manija ahora que antes. También, claro. Mucha gente. O sea, inevitablemente. No, porque si el show era un show y te dice, che, bueno, sí, está, qué sé yo, pero Pero sí, hicieron unos temas y ya el está. El marco contagió mucho también, mucha gente, Martín. Por eso, entonces, como fue una cosa increíble para nosotros, más allá de... nadie soñó jamás semejante cosa. Nada, tenemos que saber leerlo y saber entender que... por de pronto, ¿a qué categoría accedimos? Desconocida para nosotros. Claro. Y entender cómo manejarnos de ahí en más, si es que vamos a hacer algo, si vamos a sostener ese espacio, y sobre todo, que hay una ventaja que ya no tenemos. Que nosotros especulábamos con la cuestión emotiva, porque se venía caldeando de antes y lo sabíamos. No entendíamos la magnitud que podía llegar a tener. Pero sí. Ese approach emotivo ya no lo vamos a tener porque ya, digamos... porque ya pasó, ya lo vieron. Ya pasó eso del reencuentro, claro. Digamos. Estos reparos que vos decís, o este cuidado, ¿no? Digamos, que charlaron por ahí entre ustedes, tienen que ver algo que se ha dado en los últimos, vamos a decir, 10 años en el rock nacional, que tiene que ver con esto de las vueltas, de bandas que a lo mejor... capaz que no aportaron, digamos, demasiado. A algunos les gustarán más, a otros les gustarán otras. Digamos, ¿tiene que ver un poco con eso? De no subirse a la ola de las vueltas, digo, ¿no? Necesariamente. No, la verdad es que, por lo menos en nuestro caso, es absolutamente independiente del resto de la escena. ¿Qué sé yo, Juanse, qué está pensando en este momento? Claro, ¿no? Claro, claro. No hablo, no es que nos dimos manija anoche. Habla mucho con Dios, Juanse. Claro, no charlamos los tres. A ver qué íbamos a hacer de las vueltas. Esto, ya te digo, es el tercer intento concreto o la tercera propuesta que tenemos en los últimos 3 años y cuadró. Sí, sin entrar en detalles, ¿no? Pero más o menos qué había pasado las dos anteriores. Sin entrar en detalles, digo, no, mira, acá coincidieron con momentos por ahí que uno, que Iván estaba sacando un disco. Ok. Entonces tenía su cabeza absolutamente en otro lado. Otra cosa. No había madurado la idea en nosotros. Yo tenía muchas más resistencias. Y esto es medio contrafáctico, pero lo que yo ahora entiendo que fue el proceso previo, todos los 2 meses de ensayo y ese laburo, no sé de qué otra forma lo podemos haber organizado que no fuese la que pasó, digamos. Me parece que tampoco llegamos a ver claro cómo iba a ser la previa. Me refiero a los ensayos y todo eso. No habíamos... Y tener la estructura de la que hablabas hace un rato, ¿no? Como para... Y pasaron muchas cosas muy fuertes para la banda, puertas adentro. También porque juntamos al viejo equipo, o sea, se juntaron los mismos plomos que tuvieron... los asistentes también. Desde el primer show, todos los 4 asistentes de escenario, son gente que giró años con nosotros. El monitorista también. Y el road manager, que hace 15 años que labura esto en Murcia... Vino a laburar también, entonces... Y contratamos el mismo micro con el que paseamos por toda la Argentina y fuimos de Aedo a Palermo y de Palermo a La Plata con el mismo micrero que recorrimos todas las rutas, cagándonos de risa. Obviamente. Así que fue todo un revival interno de reencuentro con gente que ya te digo que vive afuera y con los pibes. Viste, así como anduvimos miles y miles de kilómetros por la Argentina, bueno, hicimos un viaje más a La Plata ya para, bueno... Era ese el plan, ¿no? Como armar el equipo y salir así. Y funcionó. La idea del Tano de banda soporte del formato Cadillac, eso de cada uno tener su carrera solista y cada 2-3 años juntarse y ver qué onda, ¿se consideró o no? No sabemos bien qué queremos. Sí sabemos qué no queremos. O sea, no queremos... Igual insisten los tipos con lo mismo, ¿no? No, está muy bien. Sabemos que no queremos salir a andar desesperado, a tocar todos los fines de semana por todos lados. Eso claro. No va a pasar. Ya lo hicimos en aquel entonces, lo hicimos con nuestras bandas separadas. Ya no quieren eso. No, ni decir, bueno, vamos a hallar los lunes, los miércoles. Ni en pedo. No. Ni, nadie se le ocurre. No, no. Es chino. Okay. Operativos, comandos. Y... Che, vamos a juntarnos ahora, dale. No, bueno, porque hace tiempo que estamos recibiendo otras propuestas más allá de esta. Entonces, el barrio pide también, ¿no? A mí en lo personal es una localía, me calza, pero vamos, muchacho. Y sí, clavar un morón me parece que tiene sentido, pero para que eso ocurra, en realidad... No saquen de contexto lo que está diciendo Martín. No, está diciendo que van a tocar en la cancha. No. Estoy diciendo que a mí, personalmente, me cierra. Y también me cierran otras cosas. Claro. Pero, digo, siempre generando algo que tenga que ver con... Como decía, como ya agotamos el recurso del reencuentro, o se agotó solo la primera vez, si llegamos hipotéticamente a hacer algo, tenemos para mí que doblar la apuesta. Tienen que ser lugares donde sea más placentero estar todavía. Okay. Y con esa idea siempre de lo, si podemos sostenerlo, de lo gratuito, masivo, por ahí... algunas donaciones, cosas, uh-huh. Pero no en la producción de shows, no vamos a entrar en eso. No. Ok, estamos charlando con Martín Méndez, guitarrista de Caballeros de la Quema. Ahora te toca a vos elegir una canción de cualquier disco de Caballeros, ya la primera que te venga a la mente. Milwaukee. Andate a manos vacías, ser larga, ¿eh? Un pedacito. Vamos a escuchar Milwaukee. Leía uno en Facebook que decía, no tocaron Milwaukee. Nos vamos al año 92. Esto que es Manos Vacías, 93. Sí, 93. Al primer disco de estudio, si uno no considera Primavera Negra como un disco de estudio, ¿no? Como un disco. Vamos a hablar de eso. Escuché mucho también canciones en medios locas. Como puso las patas arriba del guardabarro. Voy a saquear tu escote y cosas por el estilo, ¿no? Dale. Podemos pasear juntos por 500 lucas. Y mientras se acomodaba toda esa montaña de tetas. Mal puerto, mami, le dije, siempre que viajo vuelvo solo. Puedes dejarme donde se te cante, sonrió y comenzó a arrastrarme. Entonces subimos 39 escalones. Ella pateó una puerta. Y yo apagué casi todas las luces de ese cuarto mañoso. No voy a estar cuando chiches. No voy a irme antes de las sirenas. Sácate todo mi amor, quieres lucharte. Gustan mis medias. No va a llevar mucho tiempo. Unos tajitos. Dibla y un dibla. No tengo apuro, bebé. Esta noche la fiesta va a ser feroz. Es hermoso tus medias. son hermosas, es hermosa tu sangre. Tu mano se ahorca en la mía y estás gritando. Tu sombra se arruga en el techo. Yo no sé si alguna vez sonó en alguna radio, seguramente sí, pero muy pocas veces esta canción, ¿no? Esto es una canción larga, rara, oscura y retorcida, como era Manos Vacías, ¿no? Es un disco oscuro y retorcido. ¿Cuándo dejaron de ser oscuros y retorcidos? Suponiendo que admitas que lo eran, ¿no? Capaz y... que vos me decís, no, mirá, Ricky. Mirá, o que dejaron de serlo. O que dejaron. Yo creo que de serlo. El punto máximo y fue consciente fue en el segundo disco. Ensangrando. Sí, inspirado yo por un poco por Octubre, Los Redondos, como que tenía que, el segundo tenía que ser un disco de ir a buscar las raíces, entrar bajo tierra, hacer como sí, ahí hay temas tremendos, además oscuro y retorcido. A sangre fría, digo. Igual todo ese germen de oscuro y retorcido que logramos con Caballero, yo creo que lo superamos con Sendero. ¿Sendero para vos es más oscuro y retorcido? Definitivamente. Y después con Los Caballeros ya el tercer disco, Perros, Perros y Perros, ya fue como una apertura, fue un disco con un poco más luminoso y más otra cosa. Hace algunos programas abríamos con, justamente con esa canción, con Perreras, y yo le compartía con los chicos acá y lo dije al aire, esa canción en particular y algunas otras eran como una pintura de época, de lo que pasaba en aquella época. Ustedes la mayoría de su carrera, por no decir toda, la desarrollaron dentro en el menemismo, básicamente, ¿no? Yo la cuenta que hago, pasaban muchas cosas. Para mí estamos por un lado enraizados en una corriente internacional sin saberlo, porque a nuestro segundo disco, Perreras, a EOA y otros temas, éramos grunge, sin saber lo que era el grunge. Claro. Estaba pasando en todos lados eso. Que era cuando el metal se encontraba, el sonido más metal, no el Marshall, sino el Mesa Fender, Mesa Boogie Fender, ya el Marshall que había quedado para el heavy metal más puro. El sonido Mesa se impone, sonido Nirvana, donde se encuentra el heavy metal, el punk y las canciones, me parece que. Y teníamos, habíamos absorbido eso como cosa de época. Y por otro lado, también empalmamos en 12 años, nosotros nacimos en el 89, durante la hiperinflación de Alfonsín. Me acuerdo, alquilamos una casa en Morón. Vos la conociste muy bien. Sí. Estamos volteando paredes, lo mandamos al más inútil, manualmente hablando, a Iván, a comprar fiambre para almorzar con un pan. Y lo mandamos un día y vino con 150 gramos y 5 panes. Y cada día que lo mandamos venía, hasta que un día lo mandamos a la misma plata y volvió con una feta y medio pancito. Es decir, algo era, está pasando. Claro, ya era una locura. Y cuando después de varios meses pudimos poner la sala a funcionar, la primera vez que la alquilábamos, estábamos tan desfasados con la guita que me acuerdo que con lo que salía la hora de una sala de ensayo nos compramos un alfajor. Claro, ¿no? O sea, era imposible calcular la guita. De un día. Bueno, así estaba el país, ahí nacimos. Una crisis, o sea, la sociedad disolviéndose, o la economía de la sociedad disolviéndose. Transitamos 12 años hasta que cae de la Rúa, porque nosotros fuimos. Me acuerdo un show que ya cabizbajos en Fly City, ahí en Pinar, que coincidió con la renuncia de Chacho, y ya ahí la sensación, ya ese show se nos cagó, por ejemplo. ¿Viste? Ya esto se va al carajo. Claro. Esto se va al carajo, ¿viste? Ya era una oscuridad lateral. Y fueron pocos meses entre eso y el final. Y calzamos 12 años justos con este ciclo de país. Uh-huh. Y también, bueno, perdimos un compañero que eso nos quitó la alegría dentro de... Fue por, lo de Garfield fue por esa época. Claro, fue unos 4 o 5 meses antes, no recuerdo exactamente, pero nos encontramos literalmente en los escenarios tocando y veías el hueco y se te iba la sonrisa. Y estabas en lugares por todo el país que habías estado el año anterior y había sido una fiesta de punta a punta al recital. Ibas al año siguiente, la gente estaba igual y vos no, estábamos tristes. Y cada vez que veías el hueco en el escenario, te dan ganas de no tocar más. Entonces, fue un ciclo de país, encaramos, fuimos parte de un movimiento internacional sin saberlo. en parte, y también que perdimos un compañero, y eso nos llenó de tristeza, y creo que también todos estos años estuvimos haciendo una especie de luto para volver a, bueno, a poder pensar la banda. O sea que fue un ingrediente, digo, importante a la hora de decir basta. No el único, digo, pero... Uf, y sí. Sí, porque por el lugar que habían ocupado a nivel musical y a nivel personal en la banda. Y la inolvidable remera de Superman, ¿no? La remera azul de Superman. Sí, y bueno, y eso, no, yo creo que ayudó, la tristeza nos ayudó a decidir, digamos, que estemos ahora tocando de nuevo. Claro, en 15 años después. Yo creo que nada, tomamos las decisiones que creímos mejores con bisturí. O sea, un día nos juntamos y dijimos, che, esto está raro, pasó esto, no hay ganas, bajemos esto acá. Yo creo que también hay muchos factores a tener en cuenta. También me hago cargo de que las canciones, la obra, las letras, tienen que tener una arquitectura musical sólida, si no, no duran más de una generación, uh-huh, o dos o tres, ¿no? O sea, no quiero ser ingenuo. Hay un laburo de años, de estudios, de todos, ¿no? De escribir y buscar el sonido. Pero todo esto, digamos, yo creo que el haber dejado de tocar en aquel momento, visto de hoy, fue muy bueno. Porque fue sincero y no hicimos ni medio show a desgano, ni por la guita. Cuando sentimos que la cosa estaba más trabada, basta, que fluida, ¡pah! ¿Viste? Cerramos, ya te digo, con bisturí. Se acabó acá hoy. No es que vamos a un show y vemos qué onda, saquemos un disco que no le importa a nadie. Pero bueno, terminó el contrato. Fuimos muy punkis. Y ahora le estás garpando a Sony los discos que le debes. Sí, pero en aquel momento, de hecho, la separación final ocurrió en una oficina, en la gerencia, en la presidencia, en la gerencia de Sony. Con Afo Verde diciendo, no, yo salgo 5 minutos, ustedes tiran una idea y cuando vuelven me la dicen, la hacemos. O sea... Listo, ya decidimos, nos separamos. Claro, pero cuando le dije, a ver, vayamos a grabar a Jamaica, podía ser una idea, y, claro, o sea, y nos prometía que la... Y nosotros decimos, no, hay que separarse. Ya está. Sí, se lo sentimos, sí, sí. Nos quería convencer con chupetines maravillosos. Los pero, chupetines de AFO. Claro, pero la verdad que sentíamos, yo sentía en el corazón que había que pararlo, y ojalá que ello haya servido... Primero que a la gente no se aburra ni que nosotros toquemos por la pyme, digamos. Uh-huh. Que para mí, yo siempre, vos me conocés, he sido un poco estudioso de cómo nacen y cómo se separan las bandas, cómo, las carreras. Y yo creo que hasta acá hicimos una discografía bien limpia, nítida, y que en una pequeña medida en la historia de la cultura de esta época tiene un peso. Si lo hubiésemos estirado, me parece que eso lo hubiésemos perdido. Recién decías punk, decías grunge, decías canciones. ¿Qué papel jugó Sumo en toda esta historia? Y Sumo nos juntó las cabezas a todos y nos las reventó en el show que hizo en el Dorrego, más allá de los discos. En el gimnasio del Dorrego. A los 48 participantes que éramos en el público, no volvimos a ser los mismos, sobre todo los que éramos músicos. Estaban todos, perdóname que lo cuente, estaban todos y se esperaba Luca, y Luca llegó en una moto, enfundado en una campera de cuero. Estamos hablando de año 80. Increíble. ¿7, 8? Ponele, sí. Por ahí. Y ni bien entra al gimnasio, lo paran, los pide el centro de estudiantes, che, Luca, no tenemos ni para el flete. Ay, ya estoy acá, vamos a hacerla. Y tocaron como si estuvieran tocando en Wembley para 2 millones de personas. O sea, y de a ratos... Viste que el Dorrego tiene arriba escalera, o sea, te ibas a verlos desde atrás. De rato te acostabas en el parqué, frente al escenario, solito, sin nadie, a 5 o 6 metros, helado. 47 entradas vendidas. Y los tipos para mí dieron un shock. A mí me cambió la cabeza, y a mis compañeros de los Caballeros, que todavía no nos conocíamos porque estaban ahí, o sí nos conocíamos de vista, pero no teníamos banda, también. Ahí yo entendí definitivamente el concepto de presión sonora o varias locomotoras juntas en un show. que siempre cuando un sonista me mira como que baja un poco, lo miro como diciendo, mira que yo vi a Sumo, y no era así, tocaba... Moya no bajaba. No bajaba nada, nadie bajaba nada, presión sonora, y después vi los primeros shows de Divididos y Las Pelotas en City Pop. Y ninguno bajaba. Y seguían estando, o sea, y era presión al pecho, presión sonora, entonces... Ese fue un concepto que tomamos con los Caballeros y yo nunca nos bajamos. Yo no bajo, arreglátelas. Claro. Shhh, negro, fíjate. Pero, sea, ¿el reggae aparece gracias a Sumo en Caballeros? El reggae, en realidad, ya en Primavera Negra hicimos un reggae medio algo, gelatinoso, que nos surgió en ese momento. ¿Cuál era, te acordás? Sock and Drunk, algo así en inglés, reggae. Con papá coro, de borracho. El papá de borracho. Papá de borracho. Con coro, tenía una cosa ahí. Ahí lo tenés. Exacto. Pero es más cóctel que reggae. O sea, ya se ve que estamos mezclando un montón de cosas. Cuando entra Pablo a la banda, Pablo Guerra, que venía... De Piojos. De Piojos, pero que en Piojos tampoco hacía mucho reggae. Él sí tenía una cultura muy Marley, que a nosotros por un lado nos gustaba y por otro lado nos miraban de costado. No terminaba, nos parecía simpática, pero no terminamos de entender cómo nos iba a quedar esa forma de hacer reggae. La exploramos y a mí me pasó en lo personal que después encontramos como un punto de encuentro entre todos, o más afinado con el reggae, más ligado, no con el reggae tan roots de Marley, sino con el reggae más ligado al soul, el de Toots and the Maytals. Y cuando yo personalmente y todos empezamos como más a fijarnos en ese tipo de reggae, más ligado al soul, que nosotros veníamos tocando soul desde antes del primer disco, bases a la James Brown, o sea, teníamos grabado temas así, nos encontramos con un reggae que nos quedó como mucho más, por ejemplo, temas como Malvenido, eso, más ligado al soul, más en un beat que nos sentimos más cómodos. Siempre con la idea de la argentinidad y la cosa de que éramos malos copiando, ni teníamos interés en sonar jamaiquinos ni nada por el estilo. Y siempre esa cosa de mezclar que heredamos de Sumo o tomamos, que era que una canción reggae o como Cerrar Bien Cuando Te Vayas, que es un tema bastante hardcore, en un momento se puede poner ska o se puede poner porque hay mucho para experimentar. Esa es la paciencia, ¿no? Cerrar Bien Cuando Te Vayas. Sí, sí. Que donde pasamos, ya te digo, del hardcore al punk, a la música de circo. Porque termina Sotillo tocando con los caños un arreglo circense. De nada, aprendes. Y empiezan como unos mexicanos ahí con tequila. No mames. Una divina canción, ¿eh? No me vengas a enfermar la cabeza. No tía, no, no tía, no. No te invites a dormir a mi siesta. No tía, no, no tía, no. No me busques lo que nunca te encontrarás. Tengo asuntos que no pienso convidar. Yo no te debo nada. Yo no te debo nada. Yo no te debo nada. Cierra bien cuando te vayas, corazón. Justamente de esto estábamos hablando, ¿no? Cosas me encantan, sí. Bueno, hace un ratito te fuera del aire te dije, nos gustaría escuchar una canción del Show de la Plata. No, capaz no hay una sola que vos digas, no, mira, en esta estoy pensando alguna se me no, pienta un lagrimón. Que no hayamos roto cuerda, ni que hayamos matado mucho, el único que salió muchas cagadas. Sos el único que salió ileso. Tuve percance, corté cuerda, sí, en la mitad de un tema. Sí, sí, pasa que bueno, operé lo más rápido que pude, pero sí, sí, No se notó. Sí, sí, sí, pero empecé con una guitarra un tema y terminé con otra, pero bueno, no lo tenemos muy ensayado, pero lo hicimos funcionar. No tanto de lo musical, sino de lo emotivo. No, una canción que siempre fue por ahí la que cuando hablábamos o considerábamos antes del primer ensayo volver a tocar juntos, la que me sonaba en la cabeza era Huelga de Princesa. Me imaginaba con los canes, toda la movida y me encendí, así que escucharía eso. Dale. Esto es una versión bootleg, ¿eh? Ya la vas a escuchar en DVD, bien mezclada. Le aclaramos a la gente que es una versión bootleg. Estamos presionando para ir a mezclarla con quien fue nuestro ingeniero de los últimos discos, Todd Warner y Glue Music. Los Ángeles. 12:30 de la noche, nos pasamos 30 minutos ya, pero nos dimos el gusto, queríamos charlar con Martín desde otro costado, por H o por B, porque nosotros no pudimos charlar con él una semana antes del show, pero bueno, nos da otras posibilidades charlar después del show. Más allá de la convocatoria, de la conexión con la gente, de todo lo que fue el evento en sí, ¿qué es lo que más te sorprendió de estos 3 meses de proceso después de 15 años de estar fuera de circuito, por decirlo de alguna manera? Mirá, la verdad que hasta el día del show llegué súper... 2 horas antes del show en el estadio mismo, estaba relajadísimo. En un momento algo cambió en mí, no sé qué. Y cobré una conciencia histórica y de la dimensión de lo que iba a pasar, que no había tenido presente, por suerte, ningún minuto de los ensayos ni eso. Y se me vino desde la LEF, y acá banda que tocamos con el señor Ricky Durán, sí. Los inicios de Caballero, también con el señor Ricky Durán. Recién le contaba que ensayábamos con él en tu casa de la calle Rosario. Corríamos acá la cama del Chávez y poníamos la batería. Y el Chávez así chiquitito. Chiquitito. Que fue la primera sala de ensayo de los Caballeros también. Sí, y que nos íbamos pendejos, nos acostamos a las 4 de la mañana, nos levantamos los domingos a las 8 para ir a Parque Rivadavia a cambiar discos. Y yo me he ido de excursión en séptimo grado y en vez de comprarme un sándwich y una coca me guardaba la guita y a la salida de la disquería y me compraba el disco de Rockolation que estaba prendido fuego y yo lo quería. Digo, antes del show se me vino toda mi historia, la de mis compañeros, la de la gente con la que toqué, y se me vino todo y yo lo más nítido que me quedé fue ese momento. Por suerte lo pude acomodar antes de tocar y no durante el show, pues no hubiese podido tocar. Porque se me... No sé, somos músicos de acá del barrio, pibes que empezás con una guitarrita en tu cuarto y de repente estás por tocar ante un festival de unas dimensiones que jamás soñaste. A mí se me vino la vida encima antes de ese show. A ninguno, creo, o casi ninguno de ustedes le cuesta no comerse la de Estrella del Rock, ¿no? No les cuesta, entienden lo que son, digamos, y no... Bueno, habla por vos, en realidad. No, nos pasa... No, no quiero que te hagas cargo de los demás. No, pero... nos pasa a todos que si nos la creemos no la podemos sostener después. No, claro. Nos da el piné... Pero por 5 minutos decís, boludo, 15.000 tipos, 20.000. Pero lo más loco es hacerlo desde ese lugar. Sí, mañana voy a estar en Morón haciendo la cola de cortando arba. Cortando el pasto. O haciendo la cola de arba como fui, que ahora me atendieron un kiosco en la plaza bajo la lluvia. Maravilloso. Hola, señor, sí, ¿qué deseas? Sí. Quiero decir... Es mi caso, es los músicos. A Iván le pasa otra cosa, pues un tipo que no puede salir a la calle sin que lo reconozcan. Claro, claro. Es otra realidad, claro, completamente distinta. El ser frontman es un laburo y sí, bancarse un show y decir las palabras justas y bajarte del show y seguir diciendo. Sí, aparte él tuvo, él estuvo en la tele, tuvo como otra exposición más grande aún. Aún, entonces yo no, los músicos no estamos en ese lugar y en mi caso ni quiero estar. O sea, hemos hecho prensa para este evento y puesto la cara en la tele en más de una ocasión. Yo 8:30 de la noche me había olvidado, estaba pelando papas en mi casa y me avisan que iba a entregar un premio a Carlos Gardel. Me había olvidado posta. Bueno, mi hija siguió con la tortilla. Y dijiste, ¡uy! Pará que entrego el premio y vuelvo. Sí, claro, y che, y ¿se podrá zafar? Dije... Y me miraba como diciendo, mira, Rea te dijo, ni en pedo. No, los premios se van a entregar igual, me dijo, pero la verdad que tendrías que venir. Yo tenía que ir a laburar después con la misma banda con la que estoy laburando ahora. O sea, tenía que ir a Capital y bueno, le pedí perdón a los pibes, disculpame, tengo que ir a entregar un premio. Que encima, así de... Me acabo de enterar. Yo sabía que eran esos días, pero no sabía que era justo ese día. Y después, estando ahí con ese nivel de sorpresa, porque aparte... A ver, ¿cómo te explico? Estás pelando papa y a la media hora estás cambiando por una alfombra roja, enfrentando flashes y haciendo notas, porque en realidad fuimos a hacer prensa, ¿no? Claro. No al público rockero que ya habíamos llegado, sino al otro público. Fue una maniobra de prensa, claro. Uh-huh. Y así lo tomamos, bueno, fotitos y notas, 37 notas en 37 minutos en la previa. Y después cuando subís al escenario... Sube la piba a la cantante de Erika Sativa y hola, que ya el premio se lo daban más Lula. Al costado, pero sube por mi lado y me dice, ganar el premio está buenísimo, pero que me lo den ustedes es un sueño. Oye, yo estaba pelando papas. Ahí yo también te das dando cuenta y dices, puta, claro, después vi cosas que dijo la piba, que toda la secundaria nos escuchó, viste, y dices, mierda, eso que te digo, lo importante o lo que yo rescato, más allá del show en sí mismo, es el sueño recontracumplido del músico, del pibe que empieza a tocar la guitarrita en la adolescencia o que empieza a comprar discos de chiquito, el melómano que por ahí no encaja en los grupos humanos, porque le gusta más la música que otras, que la mayoría de las cosas que le interesan al resto de la gente. Como que pasen tantos años y que te vuelva una cosa semejante, es como le da mucho sentido a tu vida y a las decisiones que has tomado. Y supongo a mis compañeros les pasa algo parecido. Creo que vamos por el primer programa de 3 horas de Otro Día Perfecto. Y a esta altura me parece que sí. Pero después, a partir del lunes, le ponemos el pecho a los chicos de la radio que nos van a putear. Pero bueno. ¿Desde dónde espiabas esos dos chorros de gente que tipo 9 de la noche inundaban el Estadio Único de La Plata? Y me asomé cuando empezó a tocar la banda de la Gran Piñata. Sí, de la Gran Piñata. Me subí al escenario y nada, ya las guitarras me hicieron unas cosquillitas. Y miré y como que estaba el campo lleno, empezaron y seguían como bajando chorros de gente. Hacía una película, esas así como de superproducciones, te cambian las dimensiones. Y lo loco que todo ese mundo que se me vino desde, ya te digo, de que era chico, cuando subimos al escenario y dimos el primer acorde, me sentí que estaba en mi lugar, que estaba súper cómodo, que estaba preparado para hacer eso. ¿Hicieron falta que pasaran estos 15 años para que se den cuenta lo que significaron? Porque de algún modo significaron mucho para mucha gente. Sí. ¿O no? ¿O ya lo sabían cuando se separaron? No, yo no lo sabía. Yo no lo sabía. De esta manera no lo sabía. Pero mucho. Digo, para otras bandas. Digo. No. Yo estoy, ya te digo, profundamente conmovido por eso. Por ver el anclaje que ha tenido lo que hicimos. Que la verdad que yo... Sabés que tiene una influencia o que tuvo un espacio, pero que se te... Verlo tan a la cara, tan claro, tan nítido y de manera tan emotiva. Y que fueran no. por ahí pibes jóvenes, o sea, generaciones nuevas, ¿también lo sorprendió? Y eso no. Los hijos de. Los hijos claro. de y muchos otros pibes. Ya te digo, pibes que profesores en las colonias les enseñan a tocar la guitarra al grupo de pibes del interior, te hablo, caso concreto, uh-huh. con nuestras canciones. Y que y esos pibes se vinieron de todas partes del país. Claro. Por ahí un profesor te mostró una canción. Sergio, andate a manos vacías de nuevo. Yo creo que la frase disfrazarse de azul para ver cómo apesta el enemigo es insuperable, ¿eh? Buenos Aires, esquina Vietnam. Una canción que guardo en un rincón de mi corazón, además, ¿eh? Dale. Que no la tocaron los hijos de puta. Sí, ¿no? Mucho. Bueno, último minuto, estoy hablando con Martín Méndez de Caballero de la Cama. Hoy nos pasamos grosso, ¿eh? Por favor, perdón y gracias a la gente de la COP. Tajeado por esquirlas porteñas, olfateando la nueva estafa, esta calavera va a chillar, olfateando la próxima estafa, esta calavera va a chillar. Buenos Aires, a diestra cretinos. Buenos Aires, pega por la espalda. Muy bien, que un danza primero. Voy a moquear a los dadores de gracia. Muy bien, quien pega primero. Voy a moquear a los dadores de gracia. Dueños del almuerzo piden más peaje. Se agazapan en tu sopa y te arrancan las encías. Cabo Danicel para guardar los cadáveres que hoy deseo. De azul para saber cómo apesta el enemigo y recolecto aliado sacados de furia. Hay alguien que quiera tirar de esta zona. Buenos Aires, a diestra, cretinos. Buenos Aires, pega por la espalda. Muy bien, quien tranza primero. Voy a moquear a los dadores de gracia. Muy bien, quien pega primero. Voy a moquear a los dadores. Bueno, nos pasamos casi 40 minutos. Empezamos a despedirnos. Bueno. Queremos agradecerle a todos. Ellos no lo saben. Les digo a Belén Tenaglia, a la gente que está al frente de la cooperativa. Le agradecemos Ellos se van a enterar el lunes que nos regalaron 40 minutos de aire, así que se los queremos agradecer especialmente. Gracias, Martín, por venir. Gracias a, bueno, a vos, Ricky, que nos une una larga, larga historia musical. Acá Facu, compañero de fútbol también. Mateo, compañero de banda. Sergio, compañero de mil batallas. Y me, por lo que me enteré de Mateo, gran fotógrafo también. Gran fotógrafo, sí. ¿Hacía falta? Arriesgado. Border. Border. Sí, roja directa se comió. Gracias a FM Tránsito, que siempre abrió las puertas desde hace 20 y pico de años, que los músicos, estemos donde estemos, tenemos un espacio acá para mostrar lo que hacemos. Así que, thank you. Bueno, agradecemos a Sergio Fretes en la puesta en el aire, a Facu Acuña, a Mateo Crespo, Bruno Dolbeco, que no está de cuerpo presente hoy. El tipo se dedica, está aprendiendo a cocinar. Joder. El tipo va a un instituto, aprende a cocinar, le ponen un uniforme, todo, cosas. Ya vamos a hablar al respecto el viernes que viene. Así que bueno, gracias a todos por todo. Nos encontramos el próximo viernes en vivo a partir de las 10 p.m. pegaditos a la 94 Sport. Esto fue Otro Día Perfecto en el año número 30 de FM en Tránsito. Este año estamos cumpliendo 30 años. Como siempre, nos vamos con Don José. Los gustos hay que dárselos en vida. Chau, loco. Hace rato ando con ganas de embadurnarme el hocico. Hace rato ando con ganas de embadurnarme el hocico. Que no soy rico ni pobre, que no soy pobre ni rico. No soy pobre porque vivo y con el vivir me alcanza. No soy pobre porque vivo y con el vivir me alcanza. No soy rico porque a veces me anda chiflando la panza. Tengo amigo en el gobierno, tengo amigos en la zanja. Tengo amigo en el gobierno, tengo amigos en la zanja. Entre la arriba y abajo, qué grande se ha hecho la franja. Qué grande se ha hecho la franja, entre la arriba y abajo. Qué grande se ha hecho la franja, entre la arriba y abajo. Unos se van pa'l Miami, otros se van pa'l carajo.